El especial de Gustavo Lema. Y lo que estamos escuchando es a Rodolfo Mederos. Hoy estamos de memorable en memorable y de especial en especial, porque la verdad que poder charlar con este tipo de figuras se transforma en algo muy interesante por la profundidad que le dan a las cosas, porque no dejan pasar así nomás las cuestiones que uno le pregunta, porque realmente profundizan y a su vez le dan una vuelta de tuerca que uno por ahí ni siquiera había pensado. Rodolfo Mederos, bandoneonista, director, docente, compositor, arreglador, nos recibió en su estudio. La particularidad de que era lo que hablábamos con Julio y lo que comentábamos al principio del programa, es que no fue una entrevista, fueron dos entrevistas. O sea, terminamos de hacer la primera entrevista y él me dijo, si necesitas nos volvemos a juntar. Y nos volvimos a juntar a la semana y pico para seguir charlando sobre otras cosas. Y cuando terminamos esta entrevista me dijo, y si necesitas nos volvemos a juntar. Ah, pero ahí invítame, che. Y posiblemente, y bueno, ahí invitaremos a todos. Claro que sí. Me invitaste, vamos a ver, no, pero sí, además sí, vamos sí. A decir, porque si no parece que vos te cortaste solo y no es así. No, no. Lamentablemente yo no podía ir. Esta vez no. Hubiera estado enganchada, claro, ahí enganchada. Pero bueno, lo divertido y lo interesante de poder tener este tipo de charlas, en este caso con Rodolfo Mederos, el tiempo para la reflexión. En sus comienzos, Rodolfo tocó con Astor Piazzolla, más adelante integró por muchos años la orquesta del gran Osvaldo Pugliese, con quien compartieron largos ratos, y entre ellos también la composición en conjunto. Más adelante fue fundador de la banda de culto Generación Cero, que en algún punto revolucionó la música con las mezclas entre jazz, rock y tango. Mederos nació en el barrio de Constitución, después vivió en la provincia de Entre Ríos, terminó estudiando biología en la Universidad de Córdoba. Entender a Mederos es también conocer que estudió biología, porque se nota en su impronta y en sus características que estudió una carrera de exactas. Y posiblemente sobre esa dualidad, o más bien sobre la pendularidad entre las ciencias exactas y el arte, sobre lo previsible y el caos, estuvimos hablando con él. Centramos ahí, posiblemente sea una primera parte de entrevistas, porque en realidad una primera parte de la entrevista con Rodolfo Mederos, seguramente en febrero seguiremos escuchando algo de él, y estuvimos hablando sobre esto, tiempo para escuchar a este virtuoso de la música, pero sobre todo muy interesante escucharlo en sus reflexiones sobre esta idea del caos, del arte, qué tiene que ver el caos con el arte, qué tiene que ver la cosa previsible con el arte. Esto nos decía Rodolfo Mederos. La música no son los sonidos, sino lo que está entre los sonidos, ¿no? Así como el vino no es el vino en sí, sino el gusto que deja, ¿no? Después que uno lo saborea. Yo creo que una cuota de previsibilidad es bueno porque, bueno, el ser humano es una unidad psicofísica, ¿no? Y en tanto es así, su parte psíquica, que debería ser la que en alguna medida se encarga de ordenar cosas, de encontrar las llaves de casa, las llaves del auto, los documentos, digo, ¿no? La agenda de teléfonos, la que hace que esta cita hoy sea posible porque hemos pactado que a las 9 nos veríamos. ¿Por qué tener, digamos, todo muy previsto y muy calculado y muy asegurado? Como se supone que en ciertas sociedades ocurre, ¿no? Los nórdicos, por ejemplo, así me dicen por lo menos, y las pocas veces que estuve por esos lados, detecto que es un poco así, y sorprendentemente hay tranvías ahí. O sea, tenía yo la curiosidad, compartí esta experiencia con un compañero, salimos a caminar, nos detuvimos en una parada de estos tranvías, todo muy bien techado, muy bien equipado, muy agradable, casi un departamentito era eso, ¿no? Sí. Y estaban los horarios puestos allí en una cartilla, entonces decía, pero no los horarios como por ejemplo 9:30, 9:37,2. Y entonces le dije, espérate Fernando, vamos a ver, sincronicemos nuestros relojes y esperamos. Era un camino que hacía una curva por ahí. Y yo con un poco de satisfacción, sintiendo que se acercaba la hora y no venía, dije, no viene. No, lo agarramos a los noruegos en una falta. y faltando, no sé, 30 segundos, a través de, a partir de la curva se ve la formación. Y bueno, tuve que admitir que eran esas sociedades que están en ese otro extremo de lo previsible, de lo calculado. Y también me di cuenta que por eso dicen que mucha gente se suicida, porque bueno, no tiene expectativas más. La sensación del esfuerzo y de la batalla y de la contienda por el logro y de lo imprevisible y de resolver las cosas tal vez en ese mismo momento, ir cargando el arma en la misma trinchera, ¿no? Entonces digo, hay una capacidad y una tendencia, a veces más, a veces menos, a lo previsible que es necesario, porque si no sería un caos que ni siquiera los animales tienen. Pero encontrar el límite entre eso previsible y entrando en el terreno de lo aburrido, o lo espontáneo, llamémosle, y entrar en el terreno de lo caótico, eso tal vez así sea tocar música, ¿ves? O componer. Hay una cuota de previsibilidad que es la que queda, se hace, es una tinta que va al papel. Entonces uno, eso lo traduce en corcheas, ligaduras, puntillos, alteraciones, indicaciones diversas que el músico tiene. Y hay una cuota de imprevisibilidad que es lo que excita también. Y creo que lo que en definitiva transforma esa previsibilidad en algo, en el caso de la música, en algo artístico, ¿no? Y ahí estábamos escuchando a Rodolfo Mederos, que nos comentaba en relación a esto del caos y el arte, qué tiene que ver la cosa previsible con el arte, qué tiene que ver lo caótico. Y en todo eso nos da a preguntarnos qué significa ser un artista. ¿Qué nos puede decir Rodolfo Mederos con respecto a lo que es ser un artista, tocar música, hacer arte? Artista soy, ¿viste, loco? Fumo, me drogo, me alcoholizo y entonces compongo mis mejores cosas. Yo creo que eso es falso. Lo cual no significa que hacer todas las escalas, arpegios y estudiar todas las claves en el conservatorio te va a transformar en músico. También es falso. ¿No? También es falso. Acá estaríamos entrando como en el caracú de lo artístico. ¿Qué es, en definitiva, o qué creemos que es lo verdaderamente artístico? ¿Cómo opera un verdadero artista? Pero estoy seguro que, convencido, y no solamente porque me pasa a mí, sino porque detecto que así es un poco la naturaleza de los músicos, con diferencias personales, obviamente. Quizás resumiríamos todo esto en lo que dijo Picasso una vez: la inspiración existe, pero más vale que te encuentres trabajando. Es decir, ese acto impulsivo que no proviene del desorden, precisamente, sino de otro orden, es lo que te impulsa. Pero si ese impulso no encuentra herramientas y conocimientos y adiestramiento y racionalidad, es difícil que ocurra. Yo tengo un fósforo, pero si no hay leña no podré hacer el asado. Pero digamos, no todos los que tocan un instrumento van a ser músicos. No todo el que toca un instrumento toca música. Las mayorías, yo diría que casi todas las grandes formaciones sinfónicas, por hablar de formaciones instrumentales grandes, las grandes orquestas que tienen 80, 90, 100, hasta 120 músicos, grandes orquestas sinfónicas, está integrada por gente que ha estudiado convenientemente, ha pasado sus años y sus horas y ha hecho culo silla mucho tiempo en estudiar, en afinar, en mejorar sus técnicas, que verdaderamente hacen muy bien su tarea, muy bien, pero sin arte. lo artístico está en otra dimensión. Y vos dirás, ¿pero qué? Entonces es como una magia. No, no lo quiero ubicar en un terreno místico. Y sería inmaduro pretender que todos sean artistas creativos con la cabellera al viento, de ojos entrecerrados y, sí, impredecibles, ¿no? No, hace falta esa previsibilidad. Esta gente es necesaria, es muy necesaria. Y de cuando en cuando uno se encuentra con otros seres humanos que han hecho el mismo camino, a veces con menor capacitación incluso, y que al empuñar su instrumento, igual que el otro, afinando igual que el otro, llegando a horario igual que el otro, produce algo con esos sonidos más allá de lo escrito. Vos sabés que la música no son los sonidos, sino lo que está entre los sonidos, ¿no? Y todo esto que estuvimos escuchando recién de Rodolfo Mederos, ¿cómo habrá sido todo esto con Astor Piazzolla? ¿Cómo habrá sido todo esto con Osvaldo Pugliese? ¿Cómo eran ellos en relación a la creatividad? Así, de esta manera, los pinta Rodolfo Mederos. Entonces, si me preguntabas por Piazzolla y por Pugliese, te diría, habiendo conocido a ambos, que creo, porque con Astor tuve menos proximidad, ya que con Osvaldo participé de su orquesta durante 5 años y escribíamos juntos y lo veía. Me da la sensación que Astor era más impulsivo, más de la impronta, lo cual no significa que no haya tenido reflexión en su tarea, y de hecho ha estudiado mucho. ¿Para qué va a estudiar si solo se resuelve con la impronta, no? Ha estudiado y muy bien, y él siempre incitaba a que estudiáramos, pero me da la sensación que es alguien que una vez escribía algo ya daba vuelta la hoja, diferente a Osvaldo. Osvaldo escribía algo y 1 año, 2 años, 3 años después de haber sido grabado, eso, donde se supone que cuando uno graba algo ya es el recipiente final, seguía corrigiendo. Más de una vez yo recuerdo que en los ensayos Osvaldo traía una frase de un tango que ya había quedado en el pasado y quería cambiar cosas, y yo le digo, pero Osvaldo, ya esto lo grabamos, ya está. Y él seguía, si querés, perfeccionando, no sé, o encontrándole otra razón. Pero me da la sensación que era de esas personas, como en alguna medida también lo soy yo. Yo he pintado esta mesa. Y al cabo de un tiempo, cuando se supone que ya está, ahora tendré que pintar otra cosa, paso y veo si acá, en este rinconcito, todavía no hubiera hecho falta lijar un poquito más. Tareas que a veces parecieran que son como estériles. ¿Quién ve esto? Además, ya está. Nadie te dijo nada. No, ya está. Pareciera ser como desde lo práctico, vamos a otra cosa. Que quizás era Astor. Y cambio yo, y en este caso también Osvaldo, y hay como algo que nos deja como inquietos, no importa que nadie lo vea, hay algo que me hace cosquillas, que me dice que eso no quedó del todo bien. Y bueno, desde la psicología, qué sé yo, uno podría decir es un obsesivo compulsivo, no sé, a lo mejor nos hace perder tiempo eso, y verdaderamente habría que avanzar en hacer más cosas más que en perfeccionar, pero bueno, nada, la raza humana es así. Los hay rubios y morochos, altos y bajos, obsesivos y despreocupados. Bueno, yo soy de los obsesivos, ¿no? Él dice que es de los obsesivos, y posiblemente en esa relación que tiene con el instrumento se puede entender un poco también cómo es, entender cómo es la relación de un músico con su instrumento. Posiblemente es una de las cosas más complejas, pero más interesantes. Él intenta desglosar y lo hace de una manera increíble, y esto nos cuenta de su relación con el bandoneón. La sensación con mi instrumento es que es, te voy a decir algo que pareciera ser de perogrullo, ¿no? Algo, una frase hecha, pero es que es así. Digamos, a ver, hagamos una analogía. Cuando el asador va a la parrilla a ver cómo está el asado, si se quema, si no, si hay que correrlo, si hay que darlo vuelta, y va empuñando dos herramientas, una trincheta y un cuchillo. ¿Qué son para él esas herramientas? Son sus manos, en realidad, son la prolongación de sus manos. él hace eso para no quemarse o para estar más. Ha mejorado sus manos, le ha dado punta y filo y le ha dado tres pinchos, ¿no? El bandoneón es lo mismo. ¿Qué es una uña más larga? Me permite rascarme mejor. Bueno, ¿qué es un botoncito con el aire que sopla? Y me permite expresarme mejor lo que quizás con la boca no podría. Es como una prolongación. Esta es la sensación. En el caso del bandoneón, yo siento que rasco con mis propios dedos a la piel del otro. Que es como eso. ¿Pero dónde termina? En el corazón del otro, ¿no? En el mejor de los casos. Y ahí estábamos escuchando a Rodolfo Mederos. Increíble, ¿no? ¡Qué maravilla! Cómo con algunas palabras puede ilustrar lo que él vive y lo que siente con respecto a lo que es hacer música. Rodolfo Mederos, seguramente la primera parte de muchas cosas que podremos escuchar en Muy Buen Programa a partir de febrero. Material, predisposición, ganas, profundidad, hay.